volando. Por aquí paso volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí paso volando. En su piquito llevaba una rosa de Castilla, el viento la deshojaba como blanca maravilla. Se va a bañar, muy cerquitita del río, muy cerquitita del mar. María Chuchena se está bañando y el pescador por su casa pasando y le decía: María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te echo la ajena, ni te echo la casa de María Chuchena. Sentadita en la barranca estaba María Chuchena. Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, y las flores le decían: mamá, qué piernas tan blancas. María, María, ni te echo tu casa, ni te echo la mía, ni te echo tu casa, ni te...